Radio. Doce y cuatro minutos, esta sintonía nos trae cada semana, cada martes, tal y como conocen, si nos siguen habitualmente, nuestro espacio dedicado a la política local, dentro de ese ámbito, de este espacio, como decimos, dentro de lo que es el turno de intervenciones. Ya les comentamos en el arranque de la mañana que hoy llegaba ese turno de participación para el Partido Popular y en concreto contamos ya con dos de sus integrantes, por un lado Manolo Toro como edil, y como saben también portavoz del Grupo Municipal Popular, y también Javier Salguero, integrante del Comité Local del Partido Popular de Ubrique. Ambos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Juan Carlos, a todos los ubriqueños. Vamos a quedar durante la próxima media hora con distintos asuntos que, ya saben, cada formación política selecciona. Hoy, en concreto, para comenzar, y dentro de lo que es la actualidad plenaria, podemos decir, el último pleno municipal ordinario, días atrás, ¿no?, del mes de abril, un poco una de las propuestas, uno de los temas que apuntaba el Partido Popular, la propuesta que presentaba en torno al impuesto de sucesiones. Por ahí, Manolo, querías comenzar, ¿verdad? Sí, buenos días, Juan Carlos. Sí, pues entregamos, ya habíamos hecho referencia en el tema de... de esta moción que entregamos nosotros, pues, de declaración de municipio de Ubrique como libre de impuestos de sucesiones y donaciones, con una exposición de motivos clara, concisa y concreta sobre este aspecto, y bueno, la llevamos a en este pleno y pues nada, no pudimos que fuera aprobada, fueron los votos en contra del Partido Socialista, Izquierda Unida, y el Partido Andalucista en este caso se abstuvo, y los votos a favor de PP. Entendemos que, como bien dice la exposición de motivos, vamos, es un tema que llevamos el Grupo Popular a nivel andaluz 13 años presentando continuas iniciativas, y bueno, lo que se está pidiendo realmente, que lo estamos viendo todos los días en los medios de comunicación, ¿no?, en televisión y escrito, pues que lógicamente está afectando, pues, no, como dicen otros, que es un impuesto de ricos, sino un impuesto que se refiere a muchas familias que durante toda su vida han estado trabajando para tener una serie de adquisiciones de propiedades, y que al final pues tengan que pagar en la cuestión de donación o y en el impuesto de sucesiones una cantidad de enorme, ¿no? Todo ello, además, dentro de una campaña que el Partido Popular ha venido realizando a nivel autonómico, ¿no? Sí, la campaña, como te digo, llevamos ya el Partido Popular desde hace 13 años, está presentando continuas iniciativas. Esta última que se ha llevado a cabo es con 330 firmas de todos los a nivel andaluz, creo que es una cifra bastante importantísima. Y bueno, esto afecta de alguna manera, pues está afectando, como estamos viendo en los medios de comunicación, bueno, que realmente lo que posteriormente se paga el impuesto de la Junta de Andalucía son cantidades enormes. ¿Y qué está llevando consigo? Bueno, que relativamente pues hay empresas que a la hora de tributar se están yendo a otras comunidades autónomas, por lo cual está afectando a el empleo que están generando aquí esas empresas se vayan a otras comunidades autónomas. Entonces creemos que relativamente pues ahí desde el año 2007 al 2014 pues ha habido un 322% de familias que han de alguna forma renunciado a la gerencia, y ahí ha tocado de todo, ha tocado a familias que llevan toda su vida trabajando y que al final pues en el tema de donaciones y de herencia pues se han visto que el impuesto que tenían que pagar era tan brutal que bueno, o no han podido hacerle frente al pago de esos impuestos, o al final han renunciado a esas propiedades que les competía a hijos, a nietos o a otros familiares, y no han podido hacerse cargo porque el impuesto que tenían que pagar era muy elevado, ¿no? Y entonces lo que estaba pidiendo el Grupo Popular desde hace 13 años, que En este caso, si el Partido Socialista sí ha hecho modificaciones que ha afectado de alguna forma positivamente, pero no entendemos por qué este impuesto no se declara como Andalucía libre del impuesto de sucesiones y donaciones, cuando en su gran mayoría, en todas las comunidades autónomas que gobierna el Partido Popular en España, pues no existe este impuesto de sucesiones. Incluso las diferentes comunidades autónomas en España, creo que era en la zona de Asturias o donde estaba gobernando el Partido Socialista, pues creo que ha hecho una modificación y ha bajado considerablemente este impuesto de sucesiones. Una propuesta que, ya decimos, finalmente era rechazada en el pleno de abril, hace unos días, pero que, en concreto, ¿qué es lo que solicitaba? ¿Cuál era un poco el objeto? Sí, los acuerdos que planteamos era que el pleno municipal se manifestara declarando nombre del municipio libre de impuestos de sucesiones y donaciones, mostrando así su rechazo a la situación que viene sufriendo a este respecto tantas familias de nuestra ciudad. Otra, que se instara a la Junta de Andalucía a llevar a cabo una bonificación progresiva del impuesto hasta llegar hasta el 99% de la bonificación, para acabar con una desigualdad y una discriminación que convierte a los andaluces en españoles de segunda residencia. Porque los andaluces tenemos que pagar siempre más en nuestra comunidad autónoma, cuando otras comunidades autónomas no están pagando nada más que el 1%. Y que, de alguna forma, también se instará a la Junta de Andalucía a impulsar, una vez modificado este impuesto, el retorno del éxodo fiscal. Quiere decir que, lógicamente, aquellas, diríamos, empresas que sí están facturando cantidades importantes, que hacen como en Andalucía se están pagando un impuesto brutal, el impuesto de sucesiones, pues se están yendo a otras comunidades. Y, lógicamente, es una propuesta que el Grupo Popular presentaba al pleno, y entendíamos que era una cuestión que tenía que votar a favor, porque son muchos los ciudadanos que de alguna forma hace este tema hace referencia. Pues esto ya hacemos sobre una propuesta que era presentada en el último pleno municipal para el próximo. Javier, creo que, bueno, pues ya, no sé si habéis presentado, de hecho, o vais a presentar en los próximos días, una propuesta de acuerdo también en este caso en torno a esa modificación que ha habido por parte de la Junta de Andalucía del régimen para las escuelas infantiles, ¿no? Pues sí, como bien comentaba Manolo, pues Andalucía va a la cabeza de lo que es la presión fiscal y en lo que es el castigar a lo que son los ciudadanos con más impuestos, sin que esos impuestos se vean lo que es una mejora de los servicios en lo que es Andalucía. Aquí, pues, una vez más viene a demostrar que, aunque sigue subiendo los impuestos y machaca a los andaluces con impuestos tan injustos como el impuesto de sucesiones, donde castiga a las pequeñas, a los pequeños ahorradores, donde castiga a las familias que han trabajado durante muchos años, como dice Manolo, para conseguir dejarle algo a su hijo, pues en vez de invertir esos recursos que son de los andaluces, pues en la mejora de la calidad de los servicios, pues vienen a recortar, y es la moción que traemos a colación para el próximo pleno de que se celebre en el Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de, como podrán recordar los que nos están oyendo, del decreto que ha aprobado la Junta referente a lo que son las escuelas infantiles. Es decir, niños de 0 a 3 años, lo que comúnmente llamamos aquí las guarderías infantiles de los pequeños. Pues la Junta, en vez de incrementar lo que son las partidas presupuestarias para las guarderías infantiles en nuestra comunidad autónoma, después se llenan la boca diciendo que hay que conciliar la vida familiar con la laboral, que hay que incorporar a la mujer al mercado laboral. No sé cómo se puede incorporar. Las medidas reales de incorporación de la mujer al trabajo es tener mayor número de guarderías infantiles posible, y no como está haciendo ahora con este decreto que acaba de aprobar la Junta de Andalucía, donde recorta en un 12% lo que es el presupuesto, y donde además se vienen a recortar casi 12.500 nuevas plazas, en las que la Junta de Andalucía ha puesto en pie de guerra a todos los profesionales que se dedican a las guarderías infantiles, porque consideran que no es de recibo que se esté grabando de esta manera a un sector tan sensible como es lo de las escuelas infantiles. Nosotros en la propuesta de acuerdo que solicitamos para el próximo pleno del Ayuntamiento es que instar a la Junta de Andalucía a que paralice el decreto que está recortando lo que es los presupuestos en educación infantil y en guardería, que paralice el decreto de la Junta del recorte y que incremente las dotaciones presupuestarias, porque este decreto, como he dicho anteriormente, lo que viene a hacer es recortar drásticamente el presupuesto que había para las escuelas infantiles en Andalucía, con la merma que supone en lo que es el número de plazas, que como he citado con anterioridad, se van a perder en torno a los 12.500 plazas de guardería infantiles. Y nosotros instamos a la Junta a que paralice el decreto y a que además incremente las partidas presupuestarias. Y otra de las cuestiones que también instamos a la Junta es que a las personas que se dedican a las guarderías infantiles, que montan su negocio, fundamentalmente, en su gran mayoría, personas autónomas, que son los grandes, si dijéramos, el gran sector que mantiene este país, que no los castigue más, que la Junta de Andalucía no castigue a los autónomos y que le pague lo que es el dinero que vienen aportando ellos en tiempo y en forma, porque están sufriendo impagos, retrasos e impagos por parte de la Junta de Andalucía. Como todos sabemos, la Junta de Andalucía no es buen pagador, pero lo que no pueden hacer los pequeños y medianos autónomos es admitir la incompetencia de la Junta de Andalucía en pagar mal y que ellos tengan que costear de su bolsillo lo que la Junta de Andalucía ha mal gestionado. No, aquí una cosa clara, es que la Junta de Andalucía, y hablaba estos días también con alguna trabajadora de la guardería de Ubrique, fuera de Ubrique, y le preguntaba ayer directamente, bueno, pues le comentaba el tema de la moción que el Grupo Popular estaba entregando en toda Andalucía, y le pedía yo la visión particular, ¿no?, de cómo ella la veía. Ella, por la visión, me comentaba que realmente, pues, bastante enfadada, porque realmente la Junta de Andalucía debería, lógicamente, de haber ampliado el presupuesto en el año 2017. No se amplía ese presupuesto, por lo cual no da esa seguridad de empleo a las distintas guarderías, porque al final, la explicación de esto, ¿qué significa? La explicación de esto significa que el contribuyente que lleva a sus críos a las distintas guarderías va a tener que pagar un 30 o un 40% más. Porque claro, si la Junta de Andalucía no dota económicamente como la había estado haciendo, por el final quien lo va a pagar son los usuarios, que van a pasar de pagar en vez de 70 euros, porque ahí se paga en base a la declaración de la renta de la unidad familiar, pues entonces va a tener unos incrementos importantes según la renta de cada uno, que al final, pues lógicamente lo que va a pagarlo es son los usuarios que llevan allí sus hijos. Es como esta cuestión del recorte, no se entiende porque, y creo hace referencia en el tema de impuestos a sucesiones, ¿no?, que se me dijo que, bueno, que este el tema de sucesiones era una competencia del gobierno, pero que la tiene la competencia autonómica de la Junta de Andalucía del año 87. Y se me dijo que, bueno, que el gobierno lo que tenía que mandar era más dinero. Y yo dije que sí, que yo todo lo que es dinero que mandara el gobierno de la nación para Andalucía, pues bienvenido sea. Y todo el dinero que viniese para Ubrique, pues de donde venga, es bienvenido. Tanto de la Junta o del gobierno. Pero vamos, tanto es así que en este año... El dato que da también el gobierno da 1.100 o 1.150 millones para empleo para la comunidad autónoma de Andalucía, y curiosamente ha devuelto 660 millones de euros, lo ha devuelto al gobierno por no utilizarlo. ¿Dónde están aquí los recortes, no? Es decir, si el gobierno te manda 1.150 millones para empleo para la comunidad autónoma de Andalucía y devuelve más de 600 millones de euros, no tiene explicación lógica, ¿no? No tiene. Es decir, que el gobierno se está mandando dinero para que todas estas partidas que están afectando a muchos usuarios, como el tema de la guardería, pues que no cuesten el dinero a los usuarios. Y eso es un dato muy relativo, ¿no? Que con el desempleo actual que hay en Andalucía, ¿no? Porque lo mismo, hay un dato que ha salido ahora en estos días en abril, donde el Instituto Nacional de Estadística apunta que el 35,4% de los andaluces se encuentran en riesgo de pobreza, 13 puntos por encima de la media. Y es comprensible que haya estos recortes de la Junta de Andalucía cuando el Gobierno de la Nación, por ejemplo, en una cuestión tan importante, da 1.150 millones de euros y se le devuelven a la Nación 600 millones de euros por empleo. Bueno, creo que esas cuestiones son ahí bastante importantes y están con claridad de que realmente bueno, no se está haciendo la gestión oportuna que se debería hacer. Sí, en ese tema, como bien indica Manolo, lo que viene a demostrar, además de que la Junta es mal pagadora, es que la Junta de Andalucía, en este caso gobernada por el Partido Socialista, pues gestiona mal también los fondos que le... No hacen nada más que quejarse, y esto es una guerra política que siempre entablan cuando gobierna en el Gobierno de la Nación el PP, quejándose de la falta de financiación y de que el Gobierno recorta. En este caso, quien está recortando es la Junta de Andalucía, las familias andaluzas. Las familias andaluzas en el aspecto de la guardería infantil. Y por otro lado, como comenta Manolo, la devolución de los 600 millones de euros que devuelve al Gobierno de entrar es una mala gestión que viene a demostrar que no saben gestionar los recursos públicos, porque ¿cuántas personas se verían beneficiar de esos 660 millones que ha devuelto la Junta? Pero no es la primera ni va a ser la última vez, porque también fondos europeos han tenido que devolver cantidades ingentes de dinero de fondos europeos. Creo que la última vez devolvieron casi 1.000 millones de euros a los fondos europeos porque no sabían cómo gastarlo. Es una incompetencia que llega al extremo de tener que devolver dinero que repercutiría en la mejora de los servicios de los andaluces, y sin embargo, como son malos pagadores, como saben gestionar muy mal los recursos públicos, solamente lo único que hacen es la confrontación con el Gobierno central, quejándose de que no le dan dinero, que no le dan dinero, y cuando le dan dinero no saben en qué invertirlo. Y es más, no saben dónde van a invertirlo, y lo que hacen es recortar los que ellos mismos están poniendo a los andaluces y andaluzas en los presupuestos generales. Esa es la política que está llevando ahora mismo lo que es la Junta de Andalucía. Más preocupada en unas primarias. La presidenta, dicen que tenemos una presidenta ausente, porque está más preocupada en unas primarias de su partido en el que se están pegando puñaladas de todo tipo, más que en los problemas reales de Andalucía. No, realmente lo que se tenía que dar una vueltecita por la carretera A373, que está en malísimas condiciones, porque eso está terciomundista, ¿no? Es una de las propuestas que hemos llevado en este pleno también anterior, en el punto 4, donde todos los grupos políticos pues estamos de acuerdo en que esa carretera A373 está en malísimas condiciones. El Grupo Popular ya ha presentado durante estos 10-15 años atrás, ha presentado diferentes propuestas. Nosotros en la anterior legislatura también, y en esta hemos presentado propuestas al Parlamento, a la Diputación de Cádiz y al Parlamento Andaluz, porque esa carretera está... competencia, la carretera A373, competencia de la autonómica, y bueno, que ya es hora de que Ubrique se le haga una carretera en condiciones de aquí a la costa, ¿no? Porque estamos viendo que la carretera Caucín-Manilva, la Junta de Andalucía ha invertido en más casi 7 millones de euros, venían los medios de comunicación, 7 millones de euros aproximadamente, y bueno, en nuestra carretera, que sería una dotación económica inferior, pues sigue de aquí a Ubrique, al Mojón, y del Mojón a Corte, que hemos visto en esta semana como por el problema de un camión hasta la carretera también hay cortada casi un día. Y bueno, la verdad es que porque Ubrique no se merece una carretera en condiciones, una zona industrial, una zona importante de la Sierra de Cádiz, realmente, y además, curiosamente, creo que es la primera vez donde el Gobierno de la Nación apuesta en el tema de los ITI 900 millones de euros para la provincia de Cádiz, tanto para empresas como ayuntamientos, junto con 400 millones de euros que la Junta de Andalucía en los ITI plantea también para la provincia de Cádiz. En los presupuestos del año 2017 de la Junta de Andalucía ya se podían haber metido cuestiones de infraestructura importantes para Ubrique, y bueno, seguimos siendo ahí, estando a la cola de una inversión de una carretera que es para todos los ciudadanos, tanto los de Ourique como los de otras zonas, o para el turismo, que abriría una puerta importante para el turismo, y ya es una hora, es hora de que esa inversión de la carretera 373, que también vamos a llevar, aunque hemos presentado en conjunto todos los grupos políticos en este pleno esta moción, vamos a llevar también al Parlamento andaluz de que realmente, como hemos llevado anteriormente este mes pasado el tema de salud, estamos llevando para que se hable de Ourique, donde nuestra compañera le preguntaba al consejero el tema del centro de salud y el tema de especialidades. Y bueno, la verdad es que fue una propuesta que defendió totalmente nuestra compañera Ana Mestre y que realmente ha tenido interés, porque también nosotros a través de nuestras redes sociales y Facebook pues tenemos casi 12.000 visitas en esta cuestión del tema de salud, que es decir, que hay un interés importante en la ciudadanía con este tema, y entendemos que todos los meses tenemos que presentar proyectos de aquellas infraestructuras que en Ourique se deben de ir mejorando. Eso en el capítulo de infraestructuras, de sanidad, y también en relación al sector de la piel, ¿no? Barajáis otra serie de propuestas próximas. Creo que sobre la indicación geográfica protegida. Sí, antes que nada quisiera hacer algunas aportaciones a lo que ha comentado anteriormente Manolo sobre la carretera. Muchas veces dicen, es que vienen y lo que hacen es quejarse solamente, están de víctima, van de víctima, que ellos lo arreglarían. Quiero recordar varias cosas. Primero, el Partido Popular no ha gobernado en la Junta de Andalucía por ahora, entonces nosotros no tenemos responsabilidad de las carreteras que están en mal estado por culpa de la nefasta gestión de la Junta de Andalucía. Segundo lugar, que no es un tema de moda esto de la carretera A373, como vienen ahora y a raíz de lo que se ha producido por el último accidente. El Partido Popular tenemos en nuestros archivos que desde el año 1997, hace ya 20 años, está presentando iniciativa en el Parlamento de Andalucía para que se arregle la carretera A373. Estamos hablando de 20 años de olvido por parte de la Junta de Andalucía, donde el Partido Socialista, ante las reclamaciones del Partido Popular, que viene reclamando ya sea en la Junta de Andalucía, nuestros parlamentarios andaluces, en Diputación Provincial o en el Ayuntamiento de Ourique, donde lo hemos solicitado en más de una ocasión, el arreglo, la mejora de unas condiciones dignas para una carretera que creo que el pueblo de Ourique se merece. De que por lo menos yo no pido ni más ni menos tampoco para Ourique, sino que se nos equipare con el resto de las poblaciones de Andalucía. Lo que no podemos tener es una carretera tercermundista como la que tenemos, la A373, con conexión a Corte. Pero lo que no podemos tener tampoco, la carretera A373 con dirección a Villamartín, todo llena de parches, parcheados, donde es un peligro ya también circular por esta carretera, porque lo único que te encuentras son baches, baches y baches. Creo que los ciudadanos de Ourique, no estoy haciendo victimismo, ni venimos aquí a llorar ni a suplicar, sino que venimos a demandar lo que nos merecemos, porque creo que una población, como dice Manolo, tan importante, tan industrial como es la población de Ourique, se merece una carretera digna. No estoy pidiendo yo una autovía, ni quiero un aeropuerto para Ourique. Quiero unas autovías dignas para los ubriqueños, porque a la hora de pagar todos pagamos nuestros impuestos, y creo que no se puede discriminar a un pueblo tan importante en la sierra como es Ourique. En lo que se refiere a, y ahora en este tema también abundará un poco más Manolo, en el tema de la piel, es un tema que, como ya bien todos saben, inició Manolo las gestiones de lo de la indicación geográfica protegida. Nosotros creemos que es importante seguir con esta iniciativa y, por lo tanto, no hemos dejado de la mano esta iniciativa, porque creemos que sería muy importante, y así nos lo transmitieron los empresarios de la piel, para Ourique el espaldarazo de que Ourique tuviera la indicación. Entonces hemos mantenido contacto con parlamentarios andaluces en el Parlamento de Nacional, en el que están haciendo gestiones, hablando claramente y nombrando a las personas, en este caso, si no, que Manolo me corrija, uh-huh. María José García Pelayo está haciendo las gestiones para seguir reactivando lo que es lo de la indicación geográfica con el ministro de Industria. En este caso, pues estamos haciendo un seguimiento y próximamente vamos a ver los frutos de esta iniciativa y vamos a ver las gestiones que están realizando sobre este tema, porque creemos que es importante para Ubrique y para todo el sector de la marroquinería. Y ante la pasividad que está demostrando este equipo de gobierno y la inanición y la falta de iniciativa por parte del equipo de gobierno socialista en Ubrique, pues el Partido Popular, con iniciativas, ya sean en temas de sanidad, como ha dicho Manolo, ahora vamos a emprender la batalla con lo de las carreteras dignas para Ubrique, y seguidamente estamos, no dejamos de la mano lo que es el sector de la marroquinería y con su indicación geográfica protegida, estamos haciendo los deberes para Ubrique, porque creemos que desde la oposición también tenemos la obligación de seguir realizando gestiones para el beneficio de los ubriqueños y de Ubrique en general. Está claro, lo ha explicado muy bien Javier en ese aspecto, ¿no? Es decir, nosotros tenemos el compromiso, estando lógicamente en la oposición, es seguir luchando por los intereses del pueblo de Ubrique. No venimos aquí a hacer demagogia, ni venimos a hacer aquí. Tenemos la libertad de expresión de comentar aquello que lógicamente creamos conveniente, como cuando también nos han estado, cuando nosotros hemos estado gobernando en la anterior legislatura, y aquí todo el mundo daba hasta detrás la oreja. Y había que aceptarlo. Sí, tienes que hacer la autocrítica, tienes que hacer todas aquellas gestiones, todas que sean en beneficio del, lógicamente, del pueblo de Ubrique. Entonces, por supuesto, nosotros ahí ahora mismo, con nuestro apoyo, tanto a nivel de parlamentarios andaluces, también compañeros en el Congreso, como los senadores, pues que lógicamente decir que también que está aquí Ubrique, que no, independientemente de que la Junta lógicamente tenga las competencias en todas estas cuestiones, pues también nosotros a los compañeros, pues lógicamente hacemos mención de que Ubrique, pues hay que lógicamente hacer y invirtiendo, y creemos fundamental una cuestión como es el tema de la piel nuestra, que nos da de comer a los ubriqueños en general, pues desde tanto María José García Pelayo, que está de diputada en el Congreso, también ahí a través de nuestro presidente provincial y delegado del Gobierno de la Nación, Andalucía, que nos vemos también este jueves, pues vamos a plantearle también, bueno, aquellas gestiones que ya la ha estado haciendo con el ministro de Industria para el tema de la denominación de la piel de Ubrique, porque también así en anteriores conversaciones con María José y con Antonio Sanz, pues planteamos estábamos trabajando de alguna forma también, y para que también a nivel empresarial, dado que el gobierno pone 900 millones a la provincia de Cádiz, pues Ubrique se podía favorecer, para favorecer realmente de este dinero, y estábamos planteando, intentando por lo menos tener la agenda muy muy completa totalmente los ministros, pero que el ministro, tanto estábamos hablando de que Fátima Valle en un momento dado, el ministro de Industria, pudiera bajar a Ubrique y hacer alguna explicación en alguna reunión sobre este tema, porque intentamos de que esos 900 millones de euros, independientemente de los 400 millones de la Junta, pues pidamos dinero para Ubrique, para mejorar su infraestructura, que al final van a redundar en el beneficio de todos los ubriqueños. Sí, al hilo de las cuestiones que estamos planteando, pues quiero, aprovechando que empezó el Gapaza por Valladolid, hemos tenido conocimiento que el líder de Ciudadanos visitó nuestra localidad la pasada semana. Solamente queremos trasladarle a nuestros compañeros de Ciudadanos que ellos pudieron ver in situ, y me alegra que se preocupen por la problemática de Ubrique y por el sector de la piel, porque cuanto más seamos, más unimos esfuerzos en esta labor, pues me alegra que ya se hayan preocupado por este tema. Pero, como digo, ellos habrán podido ver de primera mano el lamentable estado de las carreteras de conexión con Ubrique. Por lo que desde aquí estamos a nuestros compañeros de Ciudadanos, de aquí de Ubrique, a que le trasladen a sus compañeros de Ciudadanos que cuando el Partido Popular presente este tipo de iniciativas en el Parlamento de Andalucía, contemos con su apoyo, porque ellos conocen de primera mano el estado lamentable en el que se encuentran estas carreteras. Y además, como socios de gobierno de la Junta de Andalucía, pueden trasladarle de primera mano también a la presidenta ausente pues pueden trasladarle el estado lamentable de las carreteras, el estado lamentable de la sanidad y el que nos apoyen en esas iniciativas que sean beneficiosas para el pueblo de Ubrique. Bueno, está claro, es decir, todas aquellas cuestiones, como ha hecho referencia a Bie, y muchas cuestiones, ¿no? Es decir, los ubriqueños en nuestra sede nos, pues nos siguen demandando muchas cuestiones, ¿no? Estas semanas atrás nos demandaban algunos vecinos de la donde han echado el arquitranado, que no se había rebajado adecuadamente, o otros también, muchos vecinos nos dicen que en el Puente San Francisco también hay zonas allí que aquel proyecto que el Grupo Popular planteó, bueno, que terminó este equipo de gobierno, pero se ve que es la zona donde, conforme vamos al polígono, la zona que se hizo de paseo para que los vecinos no fueran por la carretera, algún camión dio a la zona de metal que se ha hecho, y que nos han dicho también que hagamos referencia, por favor, a esa zona, que algún camión hace ya por lo menos 4 meses que rozó, y para los viandantes es un peligro. Otras cuestiones también, como están demandando, nos dicen los vecinos, pues el tema del ecomuseo de hábitat rural, el tema del campamento, el puente de Realejo, el tema de Tabirna, hay mucha infraestructura que, el trasvase, es decir, que son muchas infraestructuras las que quedan por solucionar, y que lógicamente, como he hecho referencia, que con el tema de los ITI, de esos 900 millones del Gobierno de la Nación que pone para esta legislatura, para los municipios, y esos 400 millones de la Junta de Andalucía, bueno, que nosotros estamos haciendo propuestas interesantes para que se pida dinero, como en la zona ahí actualmente, aunque es una zona privada, ¿no? En la zona ahí de la calle Pasadilla, donde era una zona privada, a lo mejor ahí con esos ITI se podía comprar esa zona de ese llano y hacer ahí una propuesta que estuvimos hablando allí en el partido la semana pasada, ¿no? Que desde esos ITI, por ejemplo, se podía pedir dinero para esa zona concretamente, que era una zona de aparcamiento, y ahí se podía, a través de esos ITI, invertir, pedir las subvenciones para hacer ahí 2 o 3 plantas de aparcamiento, que sería una zona importantísima para la zona pública para el aparcamiento, que se podía pedir esos ítems de esos fondos europeos. Sí, propuestas hemos estado haciendo muchas y vamos a seguir haciendo, como la hicimos también en el presupuesto del año 2007, donde presentamos 8 enmiendas, y lo que se referían esas 8 enmiendas pues eran cuestiones que Ubrique necesita en general, y que no estábamos por estar apoyando al equipo de gobierno, y por supuesto también tenemos que hacer nuestra autocrítica del actual equipo de gobierno, que es lo suyo, es lo lógico. Pues vamos a quedar en este punto. Se quedan, creo, además, algunas cuestiones en el tintero, pero llegamos a esa media hora. Ya saben, para cada formación política, hoy con la participación del Partido Popular, y en concreto de uno de sus líderes y portavoz, además del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro, y Javier Salguero, como saben, integrante también del Comité Local del Partido Popular de Ubrique. Así que muchísimas gracias, como siempre, por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos, de todo lo ubriqueño. Buenas tardes.